Buenas noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan a través de Radio Panamericana, que transmite desde sus estudios de la cooperativa Yancay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa escuchando música compuesta e interpretada por John Francis Anthony Pastorius, más conocido como Jaco. Jaco Pastorius nació en Pensilvania en el año 1951, y cuando Jaco aún era un bebé, su familia se mudó a Fort Lauderdale, en Florida. Este dato particular y curioso es relevante en lo que sería la vida y la muerte de Jaco Pastorius. Jaco Pastorius se inició como baterista. Su padre era baterista y luego se sintió atracción por el contrabajo. Compró un contrabajo, pero en Florida, que es un lugar tan húmedo, era difícil mantener este instrumento de madera que se rajaba, y decidió comprarse un bajo eléctrico, al cual le quitó los trastes, y así creó Jaco Pastorius el bajo fretless, que luego se difundiría dentro de la música del jazz rock, del jazz progresivo, como uno de los instrumentos característicos. Entre los músicos con los que Jaco Pastorius participó en grabaciones se encuentran Herbie Hancock, Joni Mitchell, Pat Metheny, entre tantos otros. Los temas que hemos escuchado fueron dos composiciones de Jaco, Punk Jazz y Liberty City, donde lo acompañan Bob Mintzer en vientos, Don Alias en congas y percusión, Michael Brecker en saxo y Peter Erskine en la batería. Y lo que hemos estado escuchando mientras le hacía esta presentación de Jaco es uno de los temas donde podemos apreciar al bajo fretless interpretado por Jaco Pastorius. El tema es A Remark You Made, compuesto por Joe Zawinul y Jaco, interpretado por Weather Report. Thank you. Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, escuchando a John Serry. El tema que acabamos de escuchar se llama Exhibition, y ahora un tema donde John Serry interpreta todos los instrumentos se llama Jazz for Kicks. Thank you.